walking down your street again. Past your door, I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere. Like out of space, you found some better place, and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Yeah. Like the deserts miss the rain. And I miss you. Everything but the girl, la canción es Missing aquí en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Okay, les dejé una tarea. Acuérdense de la otra tarea de tener frasecitas de amor es, amor es. En instantes vamos con eso. Okay, esta es la banda sonora de tu vida. Les dejé una tareita hace unos minutos que tenía que ver con el canal de YouTube de Nubia e Hijos. Nubia e Hijos. ¿Correcto? Es una historia muy bonita. Es una mujer que con sus dos hijos creó un canal y a través de él pues vende sus productos, que es agricultura, es campesina, y también enseña cosas del campo, se lo recomiendo. Es muy bonito el canal de ellos, es muy auténtico, es colombiano por demás. ¿Correcto? Les dije que pegaran una paseadita por allí y se dieran cuenta, porque la pregunta que voy a hacer es la siguiente, aquí está. Hace como una semana, algo así, recibieron un premio, Nubia e Hijos, recibieron un premio por una cantidad exorbitante de suscriptores en un día. ¿Sí? ¿Cuántos? El premio se lo dieron por cuántos suscriptores en un día. Cuando tengan la respuesta, escriban 314. Yo ya es. Eso es. Aquí llega mi caso. A single day. Rick Astley con Together Forever aquí en la FM 98.5. El ganador es un caballero, preguntábamos. Nubia e hijos tiene una placa y esa placa se la dieron hace como una semana por obtener ¿cuántos suscriptores? La respuesta correcta, 100,000. 100,000 en un día, 100,000. ¿Ok? Veamos las respuestas de los clasedictos, clasedictas. Robert Valdés, correcto. Nelly, placa de YouTube, 100,000 suscripciones. Nelly, la próxima vez pones 100,000, eso es todo. Te llega mucho más rápido el mensaje y es lo que estamos pidiendo, solo 100,000, correcto, para la próxima Nelly, ¿vale? Alejandro Reina, correcto. Luz Estela Duarte, 100K, correcto, K significa 1,000. Juan Pablo, correcto. Carlos René, correcto, es en el lenguaje pues de esta vaina, internet y todo eso. Diego Calderón, correcto. Lilian ha borrado su mensaje como cosa rara. Elizabeth Serna, correcto. Catherine, correcto. Jenny Gómez, correcto. Diego Checa, correcto. Karen Bermúdez y 100,000 en un día, correcto. Halder Antonio, correcto. Eliana, 280,000 reproducciones. No, pedimos en la placa, ¿por qué se la dieron? Por 100,000 suscriptores, no por reproducciones, ¿vale? Diego, el ataque de las chicas cocodrilo, háganla sonar. Juan Guillermo, correcto. Orlando Castaño, correcto. Dubán Valencia mandó un sticker, no tengo ni idea, señoras y señores. El ganador es Juan Guillermo. Guillermo ya tiene 33 goles. Catherine tiene 36. La FM. Oh, con Lenny Kravitz en la FM 98.5. Gracias a todos por preferirnos, por escucharnos a través de los 98.5 clásicos siempre, y bueno, por acompañarnos a través de los comentarios a través del 314-504-9106, que es nuestra línea de WhatsApp. Les recuerdo que en este horario, particularmente en la tarde, yo estoy trabajando de forma remota desde mi casa, haciendo lo que corresponde, y no puedo escuchar audios, tampoco ver videos que manden al chat, solamente mensajes de texto, ¿vale? Ok, ya hecha esta aclaración, ladies and gentlemen, vamos con lo próximo. Ok, Carlos René, pregúntate algo sobre los beneficios de la cáscara de huevo, que me vi todo el video. Carlos René, esa está buena esa pregunta, pero joder, más adelante, uno es el que mandas aquí, ¿oís? Ve, ¿qué otra abuela qué? Ay, tengo, es que no sé si alcance para hoy, ¿oís? Pero te tengo una pregunta para la abuela. Vos vas a ganar hoy. Eso será más adelante. Jenny, no sabo lo de amores. Ok, Jenny, existe, busca ahí internet y todo ese cuento, Amor Es. Y aparecían unas tarjeticas de Amor Es, ¿correcto? Entonces mira unas 3 o 4 tarjeticas de esas, no guardes las tarjetas, simplemente ten en cuenta la frasecita de Amor Es, ¿correcto? Porque más adelante les diré qué vamos a hacer. Luis, buenas tardes, me gustaría que me colocaran el clásico Wake Up Stop. ¿Cuál será ese, amigo? No sé. ¿Te acordás de quién? Wake Up Stop. Wake Up Stop. Lo felicito por su gran programación. Gracias, Luis. Voy a acordarme, voy a preguntar al programador, pues para eso está. Ve, saludos, te mandó, que te escuchó el fin de semana, ahora te cuento lo que dijo. Gracias, Carlos René, ahí la abuela de Carlos René. Ok, Jenny, ya sabes qué es amor, amores. Eran unas esquelas, se usaban antiguamente y todo eso, y la gente, pensé que eran unas editables. No, y la gente pues se mandaba mensajitos con esas esquelas ahí en el salón del colegio. Y todo eso, y uno le mandaba una esquela a través de un amigo, le mandaba, ve, llévale aquella, ya, ¿no? Y ella cogía y recibía, ay, sí, dile que muchas gracias, o se quedaba callada. Entonces uno se ponía a pensar y uno decía, no, aquí va la próxima. Test. Es un día como hoy, 16 de junio del año 1978. En Estados Unidos se estrena la película Grease, o sea, Brillantina, ¿la recuerdan? Esa de coreografías, bailes, canciones y todo eso. ¿Quieren, por favor? Es que se me olvidó. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la película Grease? Respuesta correcta, un varón y un caballero. Escriban en la FM 98.5. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing, tap, da da da da, dee da da. La FM 98.5. Tap, dee, dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see. And all that I can see. And all that I can see. ¿Quién ganó? Una dama. Porque estábamos preguntando. Año 1978, un día como hoy en Estados Unidos se estrena la película Grease, Brillantina. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Respuesta correcta: John Travolta y Olivia Newton-John. Voy a leer respuestas, enseguida les digo, porque es una clase adicta que ingresa al Hall de la Fama de la... Lo luchó, lo luchó, lo luchó y lo logró. Felicitaciones a ella. Ah, bueno, le recuerdo lo del tapabocas. El lema de la FM 98.5 es el tapabocas hasta la vista, baby. ¿Ok? Humberto Salamanca, correcto. Juan Pablo, correcto. Claudia, correcto. Fernando Garrido, correcto. Robert Valdés, correcto. Juan Guillermo, correcto. Carolina López, correcto. María Luisa Lozano, correcto. Leonardo Cárdenas, correcto. Luis Fernando, correcto. Elizabeth Serna, correcto. Señores y señores, John Caicedo, correcto. Ahí está, muchachos, hay mucho de cine. José David Ayala, correcto. Alejandro Reina se ríe. Orlando Castaños, John Travolta y Olivia Newton-John, correcto. Julián Tobar, John Travolta y Olivia Newton-John. Diego Checa, correcto. Jenny Gómez, correcto. Evelyn, correcto. Elian, ve, todavía no hemos jugado, stop. Ve, imagínate, y ve, ya son las cuatro. Hugo Javier, correcto. Lilian, correcto. Ay, Lilian, qué bonito que he escrito eso, vete. Ah, no, te faltó un poquito con Newton-John, pero está bien. Luz Estela Duarte, John Travolta, Stockhart Channing. No, los dos protagonistas principales pedí una dama y un caballero. Ellos son John Travolta y Olivia Newton-John. Sandra Patricia, me acuerdo del actor John Travolta y nada más, profe, no me acuerdo del otro actor. Era una la actriz. ¿Correcto? Olivia Newton-John. Bien, Sandra. Para la próxima, Sandra Ramírez, correcto. Catherine John Travolta y Olivia Newton-John. Sonia, correcto. Carlos René, mi abuela no se vio esa cinta, entonces perdimos. Este Carlos René, o sí, depende de tu abuela, ¿oís? John Jairo, correcto. Luis, perdón, corrijo la canción. Wake Me Up, Stop. Ah, Wake Me Up, September Ends. Debe ser esa. Luis, debe ser esa. Debe ser esa, la de Green Day. Yo creo que debe ser esa. Erika Olivia Newton-John, Néstor Sinisterra, te puedo mostrarle. Saludos, clase adictos. Néstor Sinisterra, nos saludos, saludos, saludos para Néstor. Ok. La ganadora es Sandra Ramírez. ¡Lo lograste, Sandra! Después de mucho tiempo, ¡lo lograste! Felicitaciones. Ok. Pregunta, Carlos René, esta pregunta es para tu abuela. ¿Ok? ¿Ok? Ve. No me vas a decir mentiras que no tenés abuela. No, ok, listo, aquí va. La respuesta es subjetiva, el que lo entendió, lo entendió. ¿Qué es más letal? Letal, letal. ¿Qué es más letal? ¿Qué es más mortífero? ¿Un soponcio o un patatús? Me desespero, y aunque reviente de dolor jamás viví cosas. Fondo Profundo con Vilma Palma y Vampiros. La ganadora es una dama cuando preguntamos. Ve, Carlos René, te tuve en cuenta, ¿oís? Ah, respuesta la sabe, es la abuela. Pero no te manifestaste, Carlos René. Bueno, la persona que ganó, la dama que ganó, por favor, argumentame. ¿Por qué razón consideras que eso es más letal? ¿Cierto? Si un soponcio... ¿O un patatús? Estábamos preguntando eso, vamos a leer respuestas. Muy entretenido. Alex dice que patatús, Juan Guillermo que patatús, va ganando patatús, Karen Bermúdez patatús, Erika un patatús, Carlos René un patatús, Eliana, ve, la que ganaste, sí, vos ganaste, ya ves, argumentame, escribime ahí por qué razón la respuesta tuya es la que le gana a la otra, ¿listo? Eliana, correcto, un patatús, Néstor Sinisterra patatús, José David Ayala dice soponcio, José David Ayala dice soponcio, Álvaro Monterrosa dice patatús, Carolina López dice el patatús y se ríe, José David Ayala también dice soponcio y se ríe, entonces en cualquiera de los dos casos Carolina se ríe y José David también se ríe. Jaime Ramos, el patatús es mortal, un patatús es mortal, Juan Pablo un patatús, María Luisa Lozano un patatús, Lucy patatús, ahí va ganando patatús, Sandra Patricia un soponcio, ahí ve, Orlando Castaño patatús, Carlos León Chávez, hola, un patatús, Elizabeth Serna patatús, ay, ganó patatús, es más mortal que el soponcio. Lilian dice el patatús, Alfredo el patatús, John Jairo el patatús, Sonia, les dije que era algo subjetivo, o sea, nadie puede decir, mire, yo salí libre de un patatús, ¿no? Uno cuando cae de patatús y adiós, no, ay, no dice fue un patatús, un soponcio, no se sabe. Alejandro Reina, soponcio es como desmayo, patatús está muerto. Buen punto, Alejandro, buen punto. John Jairo Caicedo, John Caicedo, no John Caicedo. Johnny Caicedo. Ah, discúlpame, Johnny, discúlpame. Johnny Caicedo. Sí, me disculpa ahí. Discúlpame, amigo. Sandra Ramírez, está feliz porque logró su punto. Claudia El Soponso, para desmayarse. Tatiana, no se puede ver el meme que envié. No se puede ver. Carlos, buenas tardes. Me gustaría que me coloquen una canción. Barrabás on the road again. Diego Palmira, El Patatús. Caterín, El Soponso es solo un desmayo. Ah, bueno, la ganadora es Caterín. Muy bien, 37 goles y ella muy juiciosa nos da la argumentación. Dice así: El Soponso es solo un desmayo. El Patatús, episodio súbito de origen desconocido que puede involucrar cambios de comportamiento o pérdida de conciencia que amerita llevar al patatuseado de inmediato al hospital y se ríe. Muy buena, Caterin. Muy buena. Aplausos para Caterin. Muy bien, excelente. Patatuseado. Una nueva palabra, patatuseado. Lo vuelvo a leer la argumentación de Caterin. El Soponso es solo un desmayo. El Patatús, episodio súbito de origen desconocido que puede involucrar cambios de comportamiento o pérdida de conciencia que amerita llevar al patatuseado de inmediato al hospital, en caso tal de que sea. Una dama será patatuseada. O sea, es una dama. Ay, Caterin, al fin anotaste, ¿eh? Felicitaciones y muchas gracias por tomarte la paciencia de argumentarlo. Jenny Gómez dice, ahora le da un yello a la mamita. Ay, cómo me quitan mis preguntas para mañana, Robert Valdés, patatús episodioso de origen desconocido que involucra cambios de comportamiento. A ver, Robert, a ver, también trae argumentación. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y yo te digo contentos. Soponso. Dice Robert Valdés, gracias Robert. Se trata de un desmayo o de un susto grande. La palabra viene del latín sopio. Ay, no, este muchacho va a ganar un punto aquí. ¿Qué significa pene? Los romanos dibujaban caricaturas llamadas sopios, que se caracterizaban por tener penes grandes. Cuando las mujeres las veían, se desmayaban. El primo hermano del patatús y del yello. Ah, ok, patatús. Episodios, ok, ya hablamos del soponcio, ¿correcto? Una parte del soponso, del latín sopio. Patatús, episodio súbito de origen desconocido que puede involucrar cambios de comportamiento o pérdida de conciencia que amerita llevar al patatuseado de inmediato al hospital. Robert, ay no, te merece un aplauso, ¿oís? Muy bien, Robert. Excelente, gracias amigo. Excelente, esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Qué más vamos a hacer? No sé, toquemos música mientras, ¿cierto? A ver qué pienso, ¿qué hago? A Caterin, sí, ya ganaste, ¿cierto? Ya lo hice, sí. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Gracias por escuchar y preferir la FM 98.5. Bueno, que ganoso Poncio, ¿cierto? Sí, ganoso Poncio. Dice Jenny Gómez, ahora le da un yello a la mamita. Y Carlos René dice, dice la abuela que eso Poncio es como un mareo. Y Patatús se nos fue de este mundo. Patatús, entonces más fuerte el Patatús que el... Que el Soponcio, ¿cierto? Según la abuela de Carlos René. Gracias, saludos, abuela. Bien, Carlos René, estuviste bien ahí, ¿oís? Estuviste bien. Carolina López dice, casi ganó. Sí, está cerca, Carolina. No, no sé por qué. Oye, no. Ok, Lucy escribe. Está súper la clase de hoy, profe, pero que alumnos tan pilos tiene, no les he podido ganar una. Pero, hasta ahí llegó. Lucy, ánimo. Ah, me llamó el rector ahorita. Me dijo que las preguntas estaban muy light. Que tenía que ponerle más seriedad a la cosa, ¿vale? Listo. Ok, 4:41. Nos alcanza ya para socializar, señoras y señores. Están en un grupo A, en el grupo B, en el grupo C. Yo soy el grupo D. Por favor, escríbanle a la letra, yo soy del A, lo voy a escribir al B o al C. Una frasecita de amor es, y enseguida la leemos todas, ¿ok? Una frasecita de amor es. Y le escribo la frasecita y escribo la letra a quien va dirigida, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso, ¿sí? Mientras oímos a Robert Miles en la FM. Children de Robert Miles en la FM. Leo comentarios. Diego Checa manda su mensaje al grupo de Amor es vivir juntos y morir juntos. Gracias, Diego. Lucy, amor es darlo todo por el otro. La próxima vez pone la letra al grupo al cual le vas a enviar. Juan Guillermo, ¿qué nos escribió Juan Guillermo? Cancioncísima. Ah, sí, muy buena, Juan Guillermo. Es muy buena. Carolina López, amor es hacerte reír con mis tonterías. La próxima, Caro, le pones para la letra de qué grupo va, ¿vale? Luz Estela Duarte, amor es volvernos amigos a través de la FM. Esto va para el grupo C. Ay, pongamos música romántica, ¿ve? ¿Cierto? Diego Calderón, amor es compartir mis crispetas con el grupo C. Bien, Diego, excelente. Karen Bermúdez, un corazón hermoso puede traer cosas en tu vida que el dinero... No, es de amores, Karen, son más corticas. Alejandro Reina, de A para C. Detalles sin importar el día. Bien, Alejandro, gracias. Carlos René, para el grupo D, amor es llevarle una manzana al profesor Cebollín para que me pase las respuestas. No es así, Carlos René. No es así. Y aunque tener la ayuda de la abuela. Jaime Ramos, para el grupo D, amor es no preocuparme por nada cuando estoy escuchando. PD, espérate un momento porque el PD es importante. Ya, paramos la música, para la música, ok. PD, con todo respeto y sin nada de gay, abrazos en estéreo. Gracias, Jaime, es de cariño. Es amor es para nada gay, es amor, es cariño. Nos merecemos mucho cariño. Néstor Sinesterra, para el grupo A. Amor es dar todo a cambio de nada. No tampoco, amigo, tampoco así, pero bueno, eso es lo que tú escribes. Elizabeth Cerna, hacerlo reír con mis tonterías, de B para D. Gracias, Elisa. También Sandra, Patricia, lo que te ayude en momentos difíciles, para el grupo C. Lilian, creer con fuerza de un huracán, para el grupo D. Gracias, Lilian. María Luisa Lozano, amor es cuando alguien te entiende y te acepta con tus virtudes y defectos, para el grupo D. Luis Alberto Santander, me toca aquí abrirlo, mandó la postal. Amor es confiar en ella cuando te corte el pelo. Cuando te corte el pelo, para el grupo A. Gracias, Luis Alberto Santander. Carolina López, para Carlos Rodríguez, a ver, porque esto tiene con corazoncitos y todo. Ah, para tener el soponcion de mayo, para hacerle casi gano. Amor es hacerte reír con mis tonterías, para Carlos Rodríguez. Ay, qué bonito, se mandaron un saludo a ellos, Carolina López y Carlos Rodríguez. Sonia, amor es superar cualquier obstáculo, y esto va para el grupo A. Jenny acaba de borrar su mensaje, felicitaciones, para el grupo B. Orlando Castaño, gracias a todos. Ahora los invito a que miren el chat, este chat de 3 de la tarde a 5 de la tarde, y ojalá si lo que escribieron allí les produce una sonrisa, pues el trabajo está bien hecho. ¿De acuerdo? En instante vienen los originales. Acuérdense, por favor. Ah, no, esto está de pie, esto no está para... 4:48. Bueno, vamos a ver si suena, y si no, pues bueno. Acuérdense del concurso del carro. Es un carro en juego, ¿ok? ¿Qué hay que hacer? Tomarse una foto, subirla a las redes sociales, que se note que están escuchando la FM 98.5 en el caso de Cali, y enviarla, subir las redes sociales con el numeral Soy Optimista con la FM. Mañana entre 5 y 10 de la mañana hay que estar pendiente de las preguntas para contestar una respuesta, así clasificar y entrar a la final. ¿Qué tal si te ganas un carro escuchando la FM? Nada mal para esta cuarentena. En instantes, los originales a las 8 nos escuchamos en Baladas Americanas. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.